pude ser feliz olvidándome que existes. Trato de sonreír sin ti cada amanecer. Trato de no llorar cuando llegan tus recuerdos. Y trato de suspirar cuando estoy al lado de él. Tu mejor amigo se dio cuenta que me ama. Y no es mentira lo de sus ojos cuando me habla. Pero es muy triste y mi alma no puede hacer nada. Si me consumen tus recuerdos, yo te amo tanto. A veces siento no importarme que ha sido mi llanto. Y abrazo la almohada. Entonces lloro sin poder hallar la calma. Y él llega lindo como siempre y me regala rosas. Como quisiera enamorarme, me encantan sus cosas. Pero no hago nada, no puedo hacer nada. No quisiera lastimarle los amores como me engañaste tú. Yo quisiera los oscuros de mi alma inundarlo con tu luz. Pero es un imposible. Yo extraño tus miradas. Eso suelo decirle y no le importa nada. Y debo repetirle que extraño tus miradas. Él calla y me sonríe y no le importa nada. Quiero poder pensar que tú fuiste como un sueño de algún amanecer que nunca se realizó. Pa' olvidarme de ti y poder tocar sus manos. Y así dejar de llorar cuando me encuentre con él. Él, tu mejor amigo, que sabe que me heriste, el que me ama mil cosas lindas si me ve triste. Pero es difícil, yo no puedo darle un beso cuanto quisiera, pero el alma no me lo permite. A veces siento no olvidarme cuánto yo te quise y él no entiende eso. A veces sufro al romper sus ilusiones. Se marcha y con una tarjeta, allí me escribe que me ame, que su vida es esa, adorarme siempre, adorarme siempre. No quisiera lastimarle los amores como me engañaste tú. Cuánto diera por cambiar mis sentimientos y llenarme de tu luz. Pero es un imposible. Yo extraño tus miradas. Eso suelo.